Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del viernes 8 de septiembre de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Cisapal toma las riendas de operación y ejecución del proyecto del acueducto de la presa El Zapotillo, se reduciría el costo de la obra. Así lo adelantó el alcalde Héctor López Santillana, quien dijo que solo hablando del precio del tubo, que es el principal insumo para la construcción del acueducto, podría haber un ahorro en un rango de un 20 a un 30%. No fue un paro cardíaco, sino electrocución, lo que causó la muerte del joven Jesús Guadalupe Solís Ramírez, de 26 años, quien murió en el estacionamiento de la Deportiva de El Cuesillo cuando salía de un encuentro de los Bravos de León en el Estadio Domingo Santana. Así lo confirmó el presidente del Colegio de Ciencias Forenses del Bajío, el doctor Enrique Pérez Ramos, quien aseguró que hay muchas incongruencias en el dictamen médico que se dio a conocer. El Sistema Integral de Aseo Público arrancará a partir de lunes una campaña intensiva de descharratización en las distintas colonias de León para recoger los cacharros que pueden almacenar agua, lugar idóneo del mosquito generador del dengue. Autoridades municipales pidieron a los leoneses su participación a estas acciones. El gobierno del estado realiza estudios en varias zonas de la entidad para la creación de rastros regionales, ya que los rastros municipales generan pérdidas, informó así el director de salud, Mario Sopeña Mata. A través del programa de medición de descargas, el Zapal busca regular las descargas de tenerías. Para ello, está realizando convenios de buena voluntad con las empresas. En la información policíaca, 4 hombres fueron detenidos por presuntamente privar ilegal de la libertad a una mujer cuando se dirigía a hacer su ejercicio. 2 autos fueron asegurados, así como 3 armas de fuego y cartuchos útiles de diferentes calibres. Un traumatismo de tórax provocado por el impacto de su cuerpo contra el volante del auto fue la causa de muerte del taxista que perdió la vida la noche del pasado miércoles al chocar contra un poste en el Libramiento Morelos. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero el próximo lunes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo fin de semana.